común a los títulos, lo clasificamos en títulos propios y en un título impropio que eventualmente podría cobrarse. ¿Qué yo? Hay ciertos requisitos, por ejemplo, si no traen una fecha. La ley dice que debe traer la fecha, yo la puedo completar. ¿Ya? Hay ciertas cosas que no puedo completar, como por ejemplo la firma, la aceptante de una letra. Eso no. Pero si incluso el lugar de expedición lo suple la ley también, o lo puedo completar. ¿Sí? No hay ningún problema en los que no son esenciales. ¿Sí? Está bien. Ya, títulos de pago, títulos representativos de mercadería, que hemos conversado en la clase pasada. Con respecto a la ley anterior, ¿para qué se hacen los títulos propios y títulos impropios? Un título propio porque todos los requisitos los títulos impropios los que le falta. Y si la ley no apunta, el título por calidad se puede dar, ya se transformaría en impropio. Ahora, hay alguno que sencillamente no lo voy a poder completar, o si lo completo no lo va a transformar en un título propio. Pero ahí vienen los procedimientos judiciales, tal vez un reconocimiento de deuda, o qué más puede ser un juicio, un principio de prueba por escrito. En caso que tengan que perseguir el cumplimiento forzado. Ahí está, nosotros lo vimos en la clase anterior. Ahí está, los títulos de valores, los mobiliarios, se refiere a aquellos que tienen participación o tienen derecho sobre el capital. Se ve bastante en lo que es el área comercial, la sociedad anónima de la. Para los que llegaron nosotros un poquito antes, porque esto lo vimos en la clase pasada. Porque aquí estamos condensando eso. Si tienen alguna duda, me dicen nomás. Me dicen, no sabes qué, no entiendo nada y algo podemos hacer. Luego eso voy un poquito más rápido. Ya títulos al portador, ¿no es cierto? Sin especificar quién es el beneficiario, lo puede cobrar cualquiera, ¿no es cierto? Que cumple los requisitos para. Ahí cobra importancia el portador de buena fe, o sea, no aquel que se apropió en forma indebida del título. Los títulos a la orden, ¿no es cierto?, están emitidos en nombre de una persona determinada, la cual no puede transmitir sin intervención del deudor a través del endoso, que es la forma que circula el documento. Algo hablamos del endoso, lo vamos a volver a repasar ahora que vamos a ver la letra, así que. Pero el endoso es muy. Hay también forma escrita. En el revés, lo que conversábamos, el documento con el cual se cede el crédito que consta en dicho título a un tercero. Y ahí vimos que teníamos tres tipos de endosos, ¿se acuerdan? Endosos blancos, endosos con signo de cobranza, endosos pagos, endosos garantía. El endoso blanco es el endoso incompleto. Solo así. ¿Sí? Ya, a ver, ¿qué es lo que se requiere? Como estábamos viendo, una de las características de los títulos de crédito es la materialidad, es decir, la existencia del documento como tal. Posesión del documento, ¿no es cierto? Exhibición del documento requerido. ¿Te acuerdas que decíamos pasando, yo le pago dónde está mi dinero? No, aquí tengo una fotocopia, no, dónde está el documento, porque la materialidad es importante. ¿Ya? Y en el caso de que haya circulado una cadena ininterrumpida y regular de endoso. Con el endoso el blanco basta con esa pura firma. Pasó una mano, después pasó a otra, el otro, el que lo va a cobrar al final, el que lo llena o ejecuta el endoso. Pero eso respecto al intendente. La emisión de un título de crédito, como el de la garantía. Existen tres, el librado es el que lo toma, el librado es el que paga y el emisor recibe otro nombre. Claro, lo que pasa es que hay que distinguir estos conceptos. Si uno se aprende la definición de esos conceptos, va a entender de mejor manera que tú. Está el librado, está el librado y está el beneficiario. ¿Ya? Y vamos a ver porque asumen obligaciones distintas y ahí es donde entramos a la legitimidad, ¿se acuerda? ¿Para quién le cobra al final? ¿Sí? Lo vamos a ver también. Y es eso. Por ejemplo, en el caso del cheque, ¿quién es el librado? En el caso de un cheque. ¿Quién es el librado? ¿Por qué es el que lo mira? ¿A quién se le mira? hice bien, se libera. El kilómetro se libera, el cheque se libera. ¿Cuándo se libera de la obligación con el cheque? Cuando se cobra. Claro, cuando se cobra y se paga. Entonces, ¿qué es el blindado? Porque el blindado es que recibe la orden de pagar. Ahora, evidentemente, en el cheque sabemos que hay otra relación intrínseca, que es que debe haber una cuenta corriente, y además que esta cuenta corriente tenga fondos suficientes para cubrir el cheque, si no, el banco no lo va a pagar por el mismo motivo. Bien, bien. Ahí está un documento emitido por ente público o privado, y ahí vamos a ver el objeto, si es civil o si es comercial, y ahí nos remitimos al artículo 3 del Código de Comercio. ¿Ustedes tuvieron ya comercial ahí? ¿Qué es lo que hay en el artículo 3? ¿El Código de Comercio? ¿Ah? Entonces, eso. Muy bien. Están los actos de comercio. Por lo tanto, si una persona civil ejecuta uno de esos actos de tales remuneración, se rige por la ley comercial. El tratado de la ley comercial, por lo tanto, no se rige. Y ahí tenemos una relación con cuenta corriente. Los cheques, por eso son comerciales. Porque el artículo 3 incluye a estos documentos. Los unitarios múltiples, los títulos representativos directos, esto lo hemos conversado. ¿Ya? Característica para cumplir la función, ¿no es cierto? Debe ser un título negociable, valor expresado en el documento, o al menos que se pueda determinar, determinado o determinable, ¿no es cierto? Pagadero a la vista si el documento está exhibido a la vista a corto plazo. ¿Ves? Pagaré el cheque de intercambio, factura, entre otros. Acuérdense que se exige a la fecha de vencimiento. ¿Sí? Un pagaré a la fecha de vencimiento no es pagado, o una letra de cambio no es pagado. ¿Qué se hace? Señor abogado. Señorita Morada, ¿qué se hace? No me pagaron la letra, ¿para dónde usted? ¿Qué hace? Ahí interviene el tema del protesto, ¿o no? Claro, eso es antes, ¿sí? Ha protestado ya. Se siguieron todos los pasos para el protesto, lo vamos a ver. ¿Procedemos a comenzar un procedimiento de juicio ejecutivo? Claro, juicio ejecutivo. ¿Requisito? ¿Ya? ¿Cuándo está vigente? ¿Qué se entiende por vigente uno de los documentos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Hace un año? ¿Contado de cuándo? ¿Desde el primer vencimiento o desde la misión? ¿Desde que se ejerció el cobro? Claro, desde la fecha del proyecto. ¿Ya? Y ahí tengo una escuela. Ahí tengo un año. Ya, bien, primero que sea un año. Yo tengo. Mi móvil, ¿no es cierto? Segundo. ¿Qué va a estudiar usted cuando llegue el cliente con la letra? Claro, que la letra cumpla los requisitos realmente, porque a lo mejor no se la pagaron porque lo que sabía que no. Ya, que cumple los requisitos. Tercero, lo mismo clase. Claro, que se hayan pagado los impuestos correspondientes, ¿no es cierto? No olvidarse eso y desarrollar el. Bien, están los comentarios que se entiende por causado, ¿no? Y lo vimos en la clase pasada. Ya, con informar, ¿no es cierto? Por los adelantos tecnológicos, no nos vamos a detener mucho en esta documentación informática porque es exactamente lo mismo que es por la materialidad de los documentos. Pero aquellos que no tienen todas las características esenciales y comunes de todo esto, ¿eh? Un título impropio, por ejemplo, un pasaje de transporte se da como ejemplo, usted lo paga y tiene un crédito, ¿no es cierto? Que lo tienen que trasladar de un lugar a otro. Ya, ahí está, lo hemos visto. Todo esto es lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Está resumido, por eso tienen que mantener el control la otra semana porque llegaron retrasados sobre este primer set de diapositivas. ¿Sí? Eso lo comentamos. ¿Dudas, consultas? Antes de irnos ya derechamente a hablar de la letra de cambio, por eso vamos a comenzar. ¿Por qué se tenía esto de la letra de cambio? Porque la letra de cambio es un título que reúne los mayores requisitos de los títulos que son comunes a los. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Hasta aquí entra en el control de la próxima semana, ¿no es cierto? Más el detalle en el libro, antes de pagar la señorita también el libro por letra de cambio. ¿Hasta clasificación, entonces? Todo el espectro. Todo esto. Todo, todo este centro, son 43 diapositivas, y en nuestro texto guía del don Ricardo Saldoán, tomo 2. Profesor, lo que pasa es que en la diapo que usted presentó, creo que hay una diapo que no está. Porque acabo de destacar en la plataforma, creo que hay una diapo que no está. ¿Que no está en la plataforma? Sí. ¿Pero está aquí? Está ahí, te acabo de revisar la plataforma. ¿Cuál sería, Juan? ¿Cuántas son las que tú descargaste? ¿Qué número? ¿Cuántas? El 1, creo. ¿Ah? Sí, ¿cuántas tienes tú? ¿No tienes 43? No, sí tengo 43, pero hay una que está repetida. Ah, pues sí. Bueno, se le está repitiendo. Si está completo, no hay problema, se está repitiendo. Lo voy a revisar y lo mismo cambio en el portal para acá. Pero está toda, están todas, está repetido. Ya, eso es el portal. Ya. Entonces, ¿dudas con esta aproximación que hemos hecho de los títulos de los títulos de crédito o títulos de valor? Ahí hay una discusión, yo digo que nos vamos a detener más en esa discusión final, que es importante, que son representativos de dinero. No es sinónimo de moneda, ya lo tenemos claro, pero cumple su función. ¿Ya? Aquí está la famosa letra de cambio. La letra de cambio varía de acuerdo a quién la quiera emitir, ¿no es cierto? Cuando hablamos ahí de Bruno Fitch, Bruno Fitch tiene su propia letra con su logo, ¿no es cierto? El típico formato, incluso formato de librería, pero contiene lo mínimo que debe contener. Si usted le quiere agregar más cosas, no hay problema. Cambiarle color, con fondo, no hay problema. Ya, ahí está la función principal que cumple la letra de cambio, perfeccionar el contrato de cambio, ¿ya? De cambio de bienes y servicios. Ahí están los conceptos que nuestra compañera está mencionando, ¿cierto? Es importante aprenderlo porque así no entiende la mecánica de estos instrumentos. Se dan el cheque, se dan el pago. Librador, persona que asume la obligación de pagar o, en el caso del cheque, hacer pagar la suma ahí de dinero que se establece, que puede ser una suma, como dijimos, determinada o determinable, y evidentemente la obligación se va a extinguir hasta el monto de lo pagado. Lo normal es que se pague la totalidad. Si la letra dice 1 millón, se paga 1 millón de pesos. Pero se aceptan pagos parciales. Puede haber un pago parcial y la letra se va a renovar por la diferencia siempre y cuando lo acepte el acreedor o el beneficiario. El librado, persona que ensordena, que pague la cantidad de dinero. En el caso del cheque se ve claramente. Nosotros estamos viendo las dos cosas, por eso el título de los diapositivos dice pagamento de cambio y cheque. En el caso del cheque se ve claramente, yo un cheque del Banco Chile, estoy, ¿no es cierto?, ordenando al Banco Chile que pague este cheque, obviamente con la relación intrínseca de la cuenta. Y el beneficiario, bueno, persona que va a recibir la cantidad de dinero. Esto es un título de crédito de dinero, así como habíamos visto títulos de crédito de bienes o mercaderías, no, este es de dinero. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No hay duda de nadie? Por favor, me pregunten, y esa es la idea. Perfecto. Objeto, tienen un objeto, ¿no es cierto? Tienen un contenido cuando vimos los títulos de crédito, la letra es un título de crédito, su objeto principal de la letra de cambio es una cantidad de dinero que tiene que ser determinada o determinable a lo menos. ¿Ya? Ahí está una de las grandes ventajas que tienen los títulos de crédito, es la distancia lógica, es decir, del lugar donde se emitió y al final donde se termina pagar. ¿No es cierto? En algunos títulos son dentro de la misma casa, cobrado y emitido, ¿no es cierto? Pero no existe sencillamente la distancia lógica. ¿Ya? El lugar en que se celebra la convención, es decir, donde se suscribió la letra y fue firmada, tal vez por el aceptante, dentro del distinto lugar donde se debe entregar la cantidad de dinero. ¿Ya? En cuanto a las letras de cambio, ¿cuándo una letra de cambio está aceptada? Porque yo la voy a llenar, cuando se firme. ¿Dónde se firma? Sí, no, no, no. Porque aquí la letra de cambio la puede llenar cualquiera. El caso de Bruno Fitt la llena completamente Bruno Fitt. Hablemos de un comerciante que vende tela y le pide tela a Santiago, yo mándame 40 rollos de tela, ya son 40 millones de pesos, te mando una letra. Y va a venir tu empresa, esa letra tiene valor. Y me va a dar tu empresa Chantilly a la tienda acá con Sechón de Santiago. Me la manda llenita con Chantilly. ¿Tiene valor? ¿Ah? ¿Es cierto? Pero ahí vamos a aprender que una letra no firmada se puede protestar por falta de tiempo. ¿Ya? Lo normal que entre los comerciantes se hagan estas cosas porque mantienen la relación comercial. Aquí al gallo que vende tela no le conviene tener ese cliente, tener ese proveedor de chantilly. Aquí donde dice aceptada se firma. Siempre debe ir esta palabra. Es requisito esencial a todas las letras, cualquiera sea su formato. Y se firma en forma transversal, es decir, atravesadita. ¿Ya? Sobre esto. Cualquier otra firma constituye otra cosa, como un aval. O si va a volver a reaceptar la firma que el que se obligó, aquí al ladito le pone reaceptación y firma sobre esa. Ahí se supone que la letra está aceptada. Por lo tanto, ¿qué pasa? Si está aceptada por el deudor. ¿Se puede cobrar? Claro, se puede cobrar, ¿no es cierto? Y se puede perseguir. Se otorgan todos los derechos cambiarios que otorgan estos títulos, si no está aceptada. ¿La firma sería un título de tramitación? El documento en sí. Por completo con la firma, obviamente. Lo mismo que el endoso, el endoso en pago es traslaticio de dominio. Los otros endosos, comisión de cobranza, son garantía, ¿no? Bien, estamos con la distancia. Ahí hay un ejemplo, bien viejo el ejemplo, ¿no es cierto? Pero ahí donde se va afuera, ¿no es cierto? Un niñito que estudia afuera y le manda plata aquí en el correo de Chile de acá, 300 mil pesos para hacerle un kilo postal para que se lo paguen allá en Viña del Mar y pague la pensión. Ve, ahí están los requisitos. Lindador tiene correo Concepción, lindado el correo de Viña del Mar, beneficiario, el hijito, ¿no es cierto? Objeto, una cantidad de dinero, 300 mil pesos que se le entrega acá a correos de Concepción, precio, la comisión que va a cobrar por el y hay distancia lógica, porque el dinero se entregó en Concepción y fue pagado al final en Viña del Mar. Y esa es la gracia. Y esa es la gracia que permite la circulación. Acuérdense, como dijeron ustedes, que esto es para rapidez, certeza, seguridad jurídica, el comercio. Por eso se inventaron. No es como el dinero, si tengo un millón de pesos, y el de Viña tiene que venir para acá a buscar el millón de pesos y yo pasarse los billetes. Estos son ejemplos de la función principal que cumplen estos títulos, que es la circulación de la riqueza, la circulación de bienes y servicios. Distancia no sirve de estar. No siempre hay distancia. Claro, pero al momento de estar de pieste, ¿debe decirlo o está como si el título está completo, debe decir el lugar de pago. Si no lo dice, lo completo, usted lo va a cobrar. ¿Ya? ¿Sí? Ligador, ligado y beneficiario debe ser tres personas diferentes. Cada uno de ellos cumple una función distinta y única dependiendo de la literalidad del documento. ¿Ya? ¿Eh? Ahí, esa es la gracia, ¿no es cierto? Y está la, puede que no haya distancia 12. Se emitió acá en Concepción y se va a poner Concepción. No hay distancia 12 y cumple la función, ¿no es cierto?, de un título de crédito. ¿Ya? Ahí está, emite el documento y recibe su importe. Valor, por ejemplo, en el caso de Bruno Fitch emite la letra, no va a dejar que la señorita traiga una letra, no la veis la firma. Y él mismo, ¿no es cierto?, a su vez va a ser el que tiene la facultad y el derecho para cobrar. ¿Ya? Ahí ve, se elimina la distancia de dos. ¿Ok? Ahí hay un comentario, ¿no es cierto? Funcione. Relevante de cambio, ejecutar el contrato de cambio, medio de pago, evidentemente un instrumento de crédito, como vimos en la clase pasada, el ejemplo del vehículo, lo voy a pagar en 5 meses, perfecto, fírmeme 5 letras, es un instrumento de circulación. Ullea, ¿se acuerda? Recibía de Bruno Frick y así, Bruno Frick a Michelin, y podía seguir la letra. Y la señorita, ¿quién le tenía que pagar? O al final del día, el deudor, ¿a quién le tiene que pagar? Al portador legítimo, al portador. ¿Cuál es el requisito de la materialidad del documento? Yo la tengo, a ese le voy a pagar. Medio de financiamiento, por ejemplo, en el caso de los créditos hipotecarios. Aquí está el libramiento de la letra de cambio. ¿Ves? Emite la letra y se obliga a pagar. Si no la acepta o no la paga, el dador acepta. Aquí está completita, ¿eh? ¿Cuándo vence? Tiene fecha de vencimiento, 30 de julio de 2006. Lugar de emisión, El Monte. Ahí está. ¿Ves? Letra de cambio a la orden de Jorge Muñoz Agüero. Aquí está los datos del deudor de la ley. Aquí está aceptado. Y la firma del tirado. Acuérdense que para poderlo tengo que pagar las estampillas y pegarle las estampillas, si no, no tiene valor. En este caso, ¿dónde está el endoso? ¿Sería la parte de arriba, a la hora de vender? Claro, ¿está tarjado o no está tarjado? ¿No es cierto? No está tarjado. Entonces lo puedo girar, le pongo una firma. Buen comentario. ¿Ya? Ahí está la ley 18.022, artículo 1, creo que algo lo vimos en la clase pasada, establece los requisitos para emitir una letra de cambio que tenga el valor de tal. ¿De acuerdo? Es importante que tenga valor como título de crédito, porque acuérdense, si no tengo el derecho de cobro. Y puede ser mucho dinero. Indicación de ser letra, tiene que tener el título, tendrá todo lo otro. Algo tan burdo, diríamos, pero tiene que tener el título de identificación del documento, letra de cambio, pagaré, ¿ok? Escrita en el mismo idioma empleado en el título. Es una mención esencial. ¿Qué significa que sea esencial? No puede faltar. ¿Ya? Para identificar el título del crédito y distinguirlo de otros documentos, ¿no es cierto?, por su contenido. Lugar y fecha de la emisión. Ahora, este concepto se puede, si falta la fecha, ¿no es cierto?, yo la puedo completar. ¿Ok? A la orden, ¿no es cierto?, no sujeta a condición. Acuérdense que era un requisito, son incondicionales los títulos de crédito. Si te titulas de abogado, te pago. No, no son sujetos a condición alguna. Y ahí está el comentario, el nombre y apellido de la persona a la que debe hacerse el pago, a cuya orden se encuentra emitido, domicilio del librado, cláusula esencial, debe ser determinado tal como lo exige la ley, en nombre, como estaba la letra, con todos los datos, ¿no es cierto?, del librado. Lugar y época del pago, vencimiento. Ahora, si el título de crédito no tiene un vencimiento, ¿cómo está expedido o emitido si no tiene vencimiento? Si no tiene un vencimiento, ¿ese título está expedido de qué forma? A la vista, ¿no es cierto? ¿Qué significa la vista? Cuando lo presenta. ¿Ah? Cuando lo presenta. Claro que lo puedo cobrar en cualquier momento. Eso significa la vista. Basta, como decía nuestra compañera aquí, basta con que lo presente a polvo y ahí le pondrá la fecha. Y esa es la diferencia de uno de estos documentos. Sí. Bueno, ¿no es cierto? La firma del librador en el documento. Pero ¿sabes los enemigos esenciales? Sería el 1. Sí, tenemos más abajo otros esenciales. Hay más esenciales. Lo que pasa es que los no esenciales pueden suplirse. O los suple la ley, ¿no es cierto? O son completados por el que tenga el documento. ¿Cuál me iba a preguntar otra? ¿La fecha es esencial? ¿Cuál fecha? La fecha de mira, la verdad es que en los hechos ninguna de las dos fechas es esencial. Solo lo tienes que completar cuando lo vayas a cobrar. Tanto la fecha de la admisión como la fecha de la ley. Yo recomiendo que la fecha de emisión no falte. La fecha del vencimiento puede estar en blanco y ya la hay. Por ejemplo, ¿por qué la fecha de emisión debe ir en estos documentos? ¿Por qué? ¿Creen ustedes? Por los plazos. Ahí sería más la de vencimiento. La fecha de vencimiento es importante para los plazos, pero la fecha de emisión también puede ser la restricción. básicamente por un hecho de defensa, mis colegas. De defensa. Porque si usted le pone otra fecha que no era la real y le pone, no sé, 6 de septiembre, y ahí fue aceptada, porque se obligó al pago, en un juicio que se puede resolver el 6 de septiembre porque estaba en París, Francia. De aquí tengo los pasajes, de aquí tengo mi ¿cómo se llama? Pasaporte. ¿Y un juicio pasó eso? No, no, Gallo no fue a Francia, sino que se supone que acá lo habían notificado en Concepción con estampa de una receptora, en ese caso tal persona, y esa persona comprobó que ese mismo día, esa misma hora, estaba en Santiago en una clínica solicitando atención porque tenía el número con fecha y era con dedo digital el registro del número. Entonces digo, ¿cómo me notificó? La receptora había certificado una notificación personal. Así que ojo con esas cosas. Por ejemplo, si alguien quiere hacer una pillería, ¿no es cierto? Ojo con esas cosas que van un poquito más allá, ¿no es cierto? Como abogado tenemos que ver mecanismos de defensa, porque tengo que defender muchas veces al deudor. Entonces, ¿cómo hago para que no le cobren a mi deudor? ¿Dónde tú? O al acreedor, entonces ahí viene la asesoría previa de cómo deben emitirse estos documentos. Seguramente para alguno va a trabajar asesorando a algún comerciante o a alguna empresa directamente. Tiene que saber. Ya, aquí están las consecuencias, ¿no es cierto?, de error o omisión, denunciado o cláusulas esenciales. El documento no vale como el italiano. Puede valer como otro tipo de documento, pero ya pierde todas las acciones cambiarias. ¿Ya? No es nulo, sino que no produce los efectos propios de la ley. De la letra de cambio. ¿Ya? Y si no produce los efectos propios, ya no lo puedo asignar en la ley para ejercer su cobro compulsivo. ¿Ya? Entre otras cosas. Puede valer como un instrumento privado entre las partes, como un principio de prueba por escrito, como un principio de reconocimiento de deuda, y usted puede hacer el trámite de citarlo a confesar deuda. Usted sabe que ese trámite depende de la persona citada, ¿no? Pues si la persona dice no le debo nada, hasta ahí no me llegó el trámite. Y se queda sin un título ejecutivo, que sería en ese caso la sentencia, ¿no es cierto? Ya, las denunciadas esenciales son indicación de ser letra de cambio, el título del documento, fecha del giro, orden, obviamente no sujeta a condición, o sea, si una letra tiene una condición no nos va a servir, porque es incondicional. ¿Ya? Indicación del beneficiario, indicación del nombre, apellido y domicilio del librado y la firma del librado. Error o omisión de las exenciones de la naturaleza de estos documentos, esas son las esenciales, naturaleza de los documentos, no tiene efecto sancionatorio. ¿Por qué? Porque las suple la ley o las completa el título importador. ¿Ah? Ahí está, no sé, tu lugar del giro, si no se indica si usted está creando el domicilio, lo mismo que el cheque. Pluralidad del grado, está ahí en el artículo 6, 4, artículo 4, ¿no es cierto?, de la ley, la letra se gira contra varias personas. Todavía se considera libre. Si se establece un orden, se puede establecer un orden en el documento. Si se establece un orden, ¿qué debe ser pagado? Sí, que respeta ese orden. Se le cobra primero el número 1, después el número 2, se le cobra el 2, el número 3. Si no se establece un orden, se puede cobrar a cualquiera de ellos. Y bueno, el que pagó por los otros, ¿no es cierto?, puede subrogarse y pedir su. Que le devuelvan la diferencia que él pagó en exceso. ¿Ya? Permite advertir pluralidad de librado y al estudiar el documento se ve claramente, porque están todas las firmas, está el orden establecido, aquí hay una pluralidad de librado. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Esto es distinto al aval. No se confunda, sino que aquí todos los que firmaron asumen la obligación completa. ¿El aval cuándo responde? Ante la ausencia de pago del primer obligado, del deudor principal. Claro que esta solidaria se puede ir por el total de cualquiera de ellos, si es que no hay un orden. Si hay un orden, ¿no es cierto?, se puede, se debe respetar ese orden. ¿Ya? ¿Los librados serían los deudores entonces? Sí. Ya. Firma de la letra sin tener facultad de representar. Esto es súper importante, esto no le puede pasar a usted, esto tiene que advertirlo a quien esté asesorando. ¿Ya? Las facultades contractuales de una persona son importantes, ¿no? Para nosotros, tremendamente importantes. Porque si se exceden sus facultades, si se exceden sus facultades de representación, responder y no responde la empresa. La Coca-Cola que compra, no sé, no tengo idea, y va usted le va a vender botellas plásticas, 5 millones de botellas plásticas, un negocio millonario, y llega el gallo bonito, así, empeinadito, con tarjeta, oiga, soy diferente de la Coca-Cola, vengo a firmar esto de los 300 millones de pesos. Claro, perfecto, pase la vuelta, el cliente de la Coca-Cola, pues, mucho gusto, la tarjeta y se tiene que trabajar. Firma y se llega los 3 millones de botellas y usted queda con, buenas tardes, adelante, y usted queda con un lindo documento ahí, firmado, y cómo anduvo el negocio, cómo se hizo ese negocio. Claro, ahí estamos apostando la suerte de que haya sido un orden de claro. ¿Cómo hubiese sido hecho en forma dirigente? Con mandato. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Asesor usted a la empresa? Se deben establecer. ¿Qué debe hacer usted? Usted va a asesorar los negocios, usted va a asesorar a su cliente, proceso de cobranza, proceso de pago, proceso de caja. ¿Qué le tiene que decir? ¿Quién firma? En el caso de la Coca-Cola, ¿quién debe firmar? ¿Cómo sabe usted que es el representante legal? Le va a preguntar y le dice sí. Mira, ahí está mi tarjeta. ¿Qué debe hacer? Solicitar el mandato que entregó la Coca-Cola para la autorización de firma. ¿No tiene mandato? No se firma. No hay mandato. Pero, ya, no hay documento. ¿Qué documento? Quiero que me digan cómo usted verifica ahora, que el representante es el a través de la escritura de constitución, ¿o no? Claro. O también de la vez los representantes electrónicos que se firman en la Constitución. ¿Y la facultad? Pero la escritura, no, si es la constitución. ¿Y la facultad? ¿Cómo la sabe si tiene la facultad? Usted va a arrendar un local a una empresa, a una persona jurídica. No, yo soy el representante, mire aquí estoy en el cuerpo. ¿Y eso definía el tipo de representación que tiene? Claro, pero ¿y dónde ve las facultades? Porque una cosa es que le diga representación completa, incompleta, ¿no es cierto? Ya, pero ¿y cuáles son las facultades? Bueno, yo tengo que tener facultad. Porque a lo mejor el gerente tiene tres páginas de facultades, y, pero ninguna dice que puede arrendar inmuebles. Yo voy a firmar un contrato de arriendo, pues que no le pagaron, va a ir a demandar a la Coca-Cola y le va a decir yo que tengo que ver. Yo firmo un pedido, pero le mando a ver. No, pero es que no es mi representante. En esa materia no es. Entonces, cuando hablan de estos protocolos, tienen, como dice su compañera acá, ver la escritura de constitución, pedir certificado de vigencia de la sociedad, pedir certificado de administración. No, es una SPA, pedir libro de accionista, porque ahí se da una representante legal y se le concede la facultad. Y si usted va a hacer un libro de actas, pero si usted va a hacer las actas, cuando otorga todas las facultades que quiera, porque incluso a lo mejor la empresa no quiere darle facultades para arrendar o vender inmuebles, no va a estar, o va a estar condicionada, va al gerente, pero con uno cualquiera de los directores. Entonces tiene que ser dirigente, esto pasa mucho, ¿eh? Tiene que cerciorarse la empresa que va a recibir el documento, tiene que cerciorarse quien dice ser, además de ser el representante, tenga las facultades, y ahí viene a darse la lata de leer. Después ya cuando lo tenga como cliente ya no va a haber problema. Claro, pero si llega uno nuevo... Es que yo le comentaba el hecho de que ahora como actúan muchos sistemas de forma electrónica, cuando uno hace, por ejemplo, la designación de representante legal dentro del servicio de control interno, se dan las atribuciones, por ejemplo, amplias, por ejemplo, de representante o de representante y está estipulado también distintos tipos de funciones. Claro. Pero el más amplio de representante. estando activo eso, dentro de eso ahí, y yo teniendo firma digital, mi firma es válida, yo ni antes que no tengo nada. Pero si no tiene la facultad. La facultad está en el registro de la sociedad. Si se excede usted en su facultad, está hablando aquí de un constituyente de toda la razón. Así es. Pero si usted va a recibir una firma, la pregunta, o hacer un negocio importante, tiene que ver que efectivamente tenga esa facultad. Porque lo que usted me dice, y si necesitamos facultades, deja de ser un mandato completo. No, pero es que estas facultades las restringimos. Entonces, tiene que censurarse qué tipo social es la sociedad. Si es una sociedad anónima, una sociedad por acciones, libro de actas activos. Para ver las últimas actas y ver quién realmente, cuándo se nombró y si le dieron la, si no le dieron las facultades, no. Si estamos hablando de negocios millonarios, le pongo 300 millones, vamos a hacer 1.500. ¿Ya? O arrendar, o vender, y esto se ha dado mucho. Entonces, tiene que ser vigente, nosotros sabemos cómo se constituye, ahí está nuestro estatuto, y ahí sabemos, ¿no es cierto?, si tiene o no la facultad. ¿Ves? La persona que firma una letra de cambio como representante a rango de otra, de la que no tiene, no está facultado, ¿no es cierto?, se obliga solo por sí misma, ella, bendito que. Porque hoy en día la mayoría de las operaciones comerciales se hacen a través de personas jurídicas. Y las personas jurídicas no existen actúan a través de un representante por la importancia de las facultades y las condiciones en que se obliga a la persona jurídica. Hay muchos que tienen su gerente, pero para ciertos negocios importantes tiene que ir acompañado de la firma de uno o dos de los directores del directorio. U otro requisito, incluso la sociedad familiar, ya administra el hijo, no es el administrador, pero si hay que disponer de los bienes, todas esas cosas, no lo va a hacer con los otros dos socios, conjuntamente o indistintamente. Y eso usted lo va a arrancar, porque usted dice, oye, yo quiero bienes, pero no quiero entregar toda la facultad. Ah, no se puede hacer. Claro que se puede hacer. Ustedes ya son abogados, ya saben que la escritura, las escrituras públicas aguantan todo. Usted depende de la redacción que debe hacer. Por eso tengan cuidado cuando trabaje sobre un formato. Primero tiene que decir, ahora si las personas que le piden esto, usted le va a aconsejar lo que debe ponerlo, porque no quiere una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Pues uno la necesita, pero le tiene que, va dentro de su excelencia como profesional, de advertir, de las, oiga, le conviene esto, qué quiere, qué persigue, qué es lo que es esto. Entonces, como la mayoría de los negocios así, cuando firmen este tipo de documentos, tiene que. Tiene que censurarse que tenga la facultad. Lo recuerdo. ¿Sí? ¿Duda? ¿Ya? Puede estampar su impresión digital, ¿no es cierto? Bueno, si no tiene delitos, pueden ser los delitos del tipo. ¿Ya? Donde haya una huella digital, los delitos del tipo, también tiene una huella digital. Generalmente es en pulgar, pero la ausencia de pulgar. Claro, puede ser uno cualquier. Exactamente. Se hace el pulgar, ¿no es cierto? Porque el más bonito y el que mejor está tapado aquí en el documento. Ahora, consejo para ustedes siempre, puedo recomendarles a los clientes y todo, que no cuesta nada tener un tampón en la oficina, donde sea, un huellero, todos los documentos, además de la firma, con el, porque las firmas son ilegibles, y basta con que la niegue, no vaya, y hay que hacer un peritaje, y el peritaje no está exacto. También no cuesta nada, y además pone un dedito guatón, que eso es general, y se va a identificar que fue la persona que firmó inmediatamente. ¿Ya? Ahí la impresión digital se puede hacer. Sí se puede hacer. Igual. Cuando dice ahí impresión digital, ¿se refiere a la firma electrónica? No, al dedo. Impresión digital. ¿Ya? Ahora, el tema eso de la firma electrónica, por ejemplo, las notarías no las aceptan mucho. Te piden la presencialidad, te piden el dedo digital. Ahí como que la ley un poco tiene como un... ¿Hay una que acepta que la chera? No recibe ninguna. Escritura pública, no ninguna. Escritura pública, lo notario es que una persona que esté en la notaría. Respecto de este tipo de documentos y las escrituras, dice que se hace electrónica, sí. Pero yo recuerdo, pero para otro tipo de documentos sí. Sí, sí. Sí, pero escritura pública en notaría, no, tiene que estar la persona Lo mismo algunos dicen, no, yo tengo registrada mi firma en la notaría. El registrado firma en la notaría que no la van a pedir más de cero, pero tiene que igual físicamente. Va y firma y se va. Pero tienen registrada la firma, ¿no es cierto?, que está la fotocopia de la cédula y todo lo. ¿Ya? Ok. Garantía de aceptación y pago garantía de aceptación. El dignado garantiza al beneficiario de la letra y ya está. Si es que giró, si es que circuló vía endoso hasta el último portador legítimo. ¿Qué significa legítimo para la ley? ¿No es cierto? Una serie no interrumpida de endoso. Ya sabemos lo que es el endoso, lo vamos a ver de nuevo para los que vienen llegando a la clase. ¿Ya? Se ha aceptado por el dignado, ¿no es cierto? ¿Qué le va a pagar? Con la aceptación de la letra. Si no paga, se protesta por falta de pago. ¿Cómo se protestan las letras? Por lo que leí, es un funcionario ante notario se realiza. Claro, por un ministro de fe, un notario, ¿no es cierto? Que le manda un aviso a que está obligado a pagar, por un día de anticipación para que se acerque a su oficio. En tal fecha, ¿no es cierto?, a pagar la letra. Si no se acercó el deudor, el notario levanta un acta de protesta. Con eso ya queda habilitado para. Tiene que ser con 3 días de anticipación, pero va a cortar la letra y va a ser el mismo día que el día de la letra, notario. No, tiene que mandar el aviso. A mí me ha tocado en varias oportunidades encontrar en los escritorios de lugares de cobranza, etcétera, una vez escapó y se pilla con cheques que ya están caducados, sabemos ya el caso de los cheques, y se pilla con letras que ya venció y nadie la protestó. Y no hay nada que hacer con eso. Es muy frecuente cuando se manejan con frecuencia estos valores que se traspableran y que están muy ordenados. Por eso la mayoría de las empresas le encargan a los bancos el cobrar las letras, porque así se desliga esta responsabilidad, porque la va a asumir el otro. Y el banco se va a encargar de cobrar la letra. Entonces, si no está la presión sobre el encargado de cobranza, sobre la secretaria, de acuerdo, porque tiene mil cosas que hacer en el día y se lo olvidó, ¿no? Pasarlo bien. Consulta, una vez esté realizado el proyecto, ¿comienza el plazo para la prescripción del documento? Sí, para el ciclo de prescripción. Ya. Ya. Ahí está. Y esto es con todo, el pagaré lo mismo. ¿Tiene alguna diferencia que la voy a poner con los pagos? ¿Ya? El librado garantiza al beneficiario hasta el último portador que esta será pagada por el aceptante. ¿Ya? Si el aceptante no la paga el vencimiento, ¿ya?, se protege por falta de pago. Se corre el librado de los antiliberalistas si es que lo paga. Ahí estamos con los pagos. ¿Ya? Las personas que responde cuando el deudor principal no lo hace, y el aval lo vamos a ver también desde distintos tipos, puede ser por el monto total de la letra, puede ser porque la parte no va de monto, los 400.000 luego garantizo 100.000 pesos, e incluso puede ser también un aval reducido en el tiempo. Lo normal sí de los avales que son ilimitados, firman ahí, es difícil ser aval, lo traten de no hacerlo ustedes en forma particular. Generalmente, ¿quiénes son los avales? Las personas, los papás, ni los hermanos, pero los papás son los que se entregan completamente y avalan en caso de no cumplimiento de la letra. Y el aval también es una firma. ¿Ya? Si la letra no contiene las menciones esenciales, ¿ya?, cualquier, lo que dice su compañera, podrá incorporarla antes del cobro del documento. Se salió el problema. ¿Ya? No obstante que son esenciales. ¿Ya? Sujetándose a las instrucciones que haya recibido el obligado a que sea pagar y el arcel. Okay. Letra de cambio y la relación fundamental. Aquí lo importante de estos documentos es que, acuérdense, que debe existir el documento. Debe cumplir la mención esencial que señala la ley. Y estos son documentos representativos del dinero. Así que debe tener una suma determinada o a lo menos determinable. 100 UF, perfecto, yo lo puedo determinar. 5 UTM, también yo la puedo determinar. Pues ya, cuando se habla de esa, por ejemplo, el UF o el UTM, ¿Es al día que se realizó el documento o es al día del cobro? Ya, si no lo dice, al día del recibo. Al día del recibo. Sí. Si no lo dice. Si no dice a qué día. Por eso, buen comentario de su compañero, cada vez que usted redacte que incluya, debe especificar a qué día, porque si no ya están malos los títulos, porque ya hay un problema de interpretación al tiro gratuitamente. Por ejemplo, si va a vender, le va a pagar un departamento, usted tiene que poner ahí 9, ¿no es cierto?, su valor en peso a la fecha de suscripción de, o a la fecha del pago efectivo. Y a cuándo se lo paga, ya lo puedo terminar, ¿no? Yo me pagaron 3%, entonces ahí va a 5.000 euros. En el caso de venta de inmuebles con crédito hipotecario, es altamente recomendable empezar el precio 9, porque los bancos prestan el 9. Entonces, cuando efectivamente el banco le va a pagar y va a vender el panelista, va a ser un monto mayor del que usted acordó. Y si lo empezó el 9, tiene todo el derecho de quedarse con ese monto. ¿Estamos? Porque realmente, ¿cuánto vende la casa? 100 millones. Ah, esto es perfecto. 10 mil euros. Ok. Ese día ganan los 100 millones de pesos. Pero eso es cuando me van a pagar. Son igual 10 mil euros, pero son 120 millones de pesos. Entonces, yo diría, tengo que devolverle el exceso porque yo lo vendí en 100. Y lo expresó el dinero ahí, pero si fue muerto, usted le dice al que tomó el crédito, porque le va a cobrar. No sé si lo han visto, muchas veces fue que le pagamos más cuando la bendición. No, yo se lo vendí. Entonces, en el caso para el que está vendiendo, altamente conveniente que el valor del precio muerto, porque el banco va a hacer un pago tardío. Ahora, para el que está comprando, si usted asesora al que está comprando, todo lo contrario, empecemos los precios. Entonces, oye, tengo un valerito por 50 millones de la bendición. Porque son individuales, pero lo puede presionar para que le devuelva los convenios. No sé si les ha pasado eso, ¿sabían de eso? Lo que pagan con posterioridad los bancos. Entonces, si va a hacer ese pago en UF, porque al final es un banco y así te están el dinero, expréselo en UF. Ya, aceptada o endosada para facilitar el cobro de la obligación, la extingue, obviamente, hasta el monto efectivamente pagado. ¿Se puede aceptar pagos parciales? Sí, pero va a depender solo del acreedor y se renueva la letra. No es necesario emitir una nueva letra. Y eso se reacepta, se vuelve a firmar. Ah, eso le voy a preguntar. Sí, se le agrega otra firma y ya ellos se despide. ¿O se hace un documento aparte? No, la misma letra. ¿Ya? Accidental, los elementos accidentales, reajuste, sí que va a tener reajuste. Que tiene interés, se puede establecer un título de crédito, de alguna letra de cambio específicamente, sí, no hay ningún problema. Ahí está, cláusula de interés, reajuste, igual que la letra de cambio, sin obligación de protesta, perdón, igual que el pagaré. Cuando usted firma un pagaré en la clínica, si lo ha leído, por ahí hay una cláusula que dice sin obligación de protesta, porque ahí se ahorra trámite y costos. Basta con que se acredite que no se pagó en su fecha correspondiente. ¿Ya? Y ahí usted puede ir agregándole cláusulas o contenidos que tenga, sobre todo esto se da cuando se fabrica la, no es cuando compra esa letra de cambio en la librería, sino que la empresa, digamos, fabrica su propia letra de cambio. Le puede agregar cosas. ¿En qué se refería a la necesidad de vuelta sin cambio? Sin cambio, ¿no? Tiene que ver, claro, tiene que ver con la obligación de protesto también. ¿No es cierto? Yo voy a devolver, me van a devolver la letra, ¿no es cierto? Y sin cargo ni gasto por la devolución de esa letra, así que comparto que me la está cobrando. ¿Y qué cargo puede hacer eso? Comisiones de los bancos, principalmente. Ahora, generalmente los bancos a sus clientes, a sus cuentas correntistas, si son empresas, no les cobran. Pero si llega un tercero, puede ser que sí. ¿Ya? Ahí depende de la relación que tenga con su cliente el banco. ¿Ya? A la adulteración, ¿la letra puede ser adulterada? Sí. ¿Ya? Pero cada uno, si estamos hablando de portadores de buena fe, se va a obligar al texto que decía la letra que recibió. ¿Está? Si se emitió con 100 millones de pesos, o sea, con 100 mil pesos, después de giró por el dos, la adulteraron a 1 millón de pesos, el que la recibió por 1 millón de pesos y hizo el negocio por 1 millón de pesos, se va a obligar a 1,000,000 pesos. Ya, aunque haya sido originalmente en 100,000 pesos. Bueno, los asignatarios anteriores a la alteración de la letra se obligan solo a los 100,000 pesos. Pero si después la recibe por 1,000,000, se va a obligar al 1,000,000. ¿Estamos? Es una forma de asegurar la circulación. Por ejemplo, si tú no firmas alterar a la señorita García en Luca y a Gullar, necesitamos más de 1,000,000, así que 1,000,000. Entonces, si no paga la señorita ese 1,000,000 de pesos, Gullar tiene acción contra Bruno Fitz por el 1,000,000. ¿Por qué? Porque la adulteró. ¿Ve? Lo que posterior a la alteración se obligan conforme al texto adulterado. ¿Se da cuenta? Aquí nos da una ventaja porque tiene que garantizar la circulación. Yo la acepté como 1,000,000 de pesos. ¿Ya? Claro, obviamente, el comentario ahí de demandar a Bruno Fitz porque me estafó. ¿Ya? Increíble que se permita estas modificaciones y es para garantizar que los títulos cumplan las condiciones de circular y que se entreguen los bienes, porque eso es lo que buscamos, ¿de acuerdo? Rapidez, certeza jurídica, ¿no es cierto?, de garantía. ¿Ya? Lo que estábamos hablando, yo puedo modificar la letra, el contenido, claro, pero tiene que estar la nueva firma puesta en la letra de cambio, que ando obligado. Que se obligó, ¿no es cierto?, en el texto a los nuevos cambios que se hicieron y hay otra firma. Entonces, va a estar, ¿qué firma va a estar? Va a estar la firma del aceptante, que es el mismo que se obligó ahora en otras condiciones y va a tener una otra firma que puede ir sobre reaceptación o prorrogada la letra. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? La reaceptación de la letra permite prorrogar su vencimiento y puede también agregarse interés. La señorita va a poner otra firma, sino el 15. El 15 de abril. De nuevo va a ganar el 1,000,000 de pesos, seguramente Bruno Fitz dice, ya señorita, la última letra, no se preocupe, no firmemos otro documento, este mismo documento reacéptelo, le pone 15 de abril, acepta 15 de abril, ¿no es cierto? Y yo le voy a cobrar un 10% por la. Perfecto, dice la regla. Válido, sigue valiendo igual como título de crédito. O sea, son modificables, obviamente cumpliendo los requisitos, en este caso que esté la firma del aceptante. ¿Ve? Que se puede cambiar. El famoso endoso de la letra de cambio y de los títulos de crédito en general, lo mismo ya circula a través del endoso. Ahí está, conversamos bastante, ¿ve? Se emita el nombre del beneficiario y se le antepone la cláusula, como en todos los medios, a la orden de él. Si esto no está en el documento, no se puede endosar. Si esto está y está tarjado, no se puede endosar tampoco. Entonces cuando vean un cheque, ¿cuándo se puede endosar un cheque? Cuando diga la orden. ¿Estáis de acuerdo que lo mismo? Antes de poner el nombre del beneficiario o el que puede cobrar el cheque, dice páguese A y dice a la orden abajo. Es el que se puede tarcar. Si yo tarco eso a la orden, no va a circular por endoso. Si lo dejo abierto, ese documento puede circular por endoso, lo mismo en el cheque. Si tarco el páguese A, queda nulo el cheque. ¿Se acuerdan? Si tengo con eso. Falta una capacitación para que aquí no sé. No, es decir, que sabía países, si usted lo tanto, queda en un cheque. Mira, no sé. Ya, a la orden de decir. Por eso ahí hablamos que los documentos van a circular a la orden de. Debe decirlo en alguna parte o no estar tratado. Ya, por lo que generalmente circula mediante el endoso. Vale, vista. Tengo que ponerle endosable, ¿se acuerdan? Y si no dice endosable, me lo dice a la orden de vale, vista. Por capítulo vale bien, puede ser nominativo o endosable. Pero, ¿y si no dice endosable? ¿Cómo sabe usted que lo puede hacer circular por endoso? La buena es la segunda alternativa. A la orden. Que diga la orden de. Y hay muchos bancos que dicen vale vista a la orden de. Ah, sí se puede endosar. Que cuando se toma, por ejemplo, va a pagar la casa y usted va a dar los 100 millones de pesos, no va a dar por los 100 millones de pesos. A la notaría, no sé, pues toma un valerista. Y lo que hay que hacer siempre es que tomar el valerista a nombre de la persona propietaria del dinero, pero no sabe. Porque si lo hace el valerista a nombre del vendedor de la casa, por ejemplo, y pasa algo, usted perdió ese dinero. El valerista usted se desprende del dinero cuando toma un valerista. No es que hoy se acabó el negocio, así que ese valerista que está a nombre del Tito Pérez pasa a lo que se embargo, si no, tiene que venir el Tito Pérez a cobrarlo, o si se murió su sucesión, o quien represente su. Así que siempre el valerista, yo voy a comprar una casa, lo tomo a nombre de Juan Carlos Ochoa, endosado. ¿ya? O sea que cuando ya finalmente cerraba, ahí yo sé los dos y recién podía cobrar. Porque si no, ya ha pasado. A mucha gente le ha pasado que no se hace nudo y pues, ¿quién tomó? No lo tomó. ¿Y quién lo asesoró? No, nadie. O un abogado que no sabía. ¿Qué puede ser? ¿Ya? Así que ojo con el, porque el valemista, ¿cómo está emitido? ¿Cómo se llama? Vale vista. Está emitido a la vista. Entonces usted tiene que dejar los fondos pegados. Y a nombre de la persona que está dominando. Así que ahí va a endosar. Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Si no quiere, no endosable, por ejemplo, si quiere, le puede poner al documento. O le carga eso. O no dice nada. Si no dice nada, no es endosable. Ya, acto jurídico se perfecciona al dorso del documento en la parte de atrás, de un título de valor o título de comercio, con la firma del endosar, mediante el cual se transfiere el documento y la gracia del endoso, que además de entregar el documento, así como la 10 lucas se la paso en el piojo y él fundé la hora, ¿no es cierto? Le transfiero los derechos. ¿Qué más? Los derechos cambiarios. Puedo ejercer, ¿no es cierto?, la fuerza para que me los pague. Como todo acto cambiario, es literal. Incondicionado, o sea, estos son, cuando usted entrega 20 lucas, la entrega sin ninguna condición y estos son títulos representativos de dinero. Incondicional, no receptivo, completo, irrevocable y vinculado. ¿Ya? Transfiere el dominio de la letra. Aquí están los tipos de endoso. Transfiere el dominio de la letra. La entrega en cobro, comisión de cobranza, o la constituye como una garantía. Endoso en garantía o endoso en pleno. ¿Ya? ¿Ven? Aquí está, como decía su compañero, aquí está el título relativo mío. O sea, yo le entrego la letra, si, ¿no es cierto? Si es en pago, yo le transfiero la letra con todos los derechos que ello involucra y la señorita me tiene que pagar a él el dinero porque la señorita va a pedir la letra y si no paga él, puede iniciar la acción de cobro. El endoso comisión de cobranza es para traspasarle parte de los derechos al banco. Para que el banco lo único que puede hacer es cobrar la letra y pasarme a mi billetito, no quedarse el banco. Otra cosa es cobre la comisión o no, pero eso se va a acabar. Pero solamente le paso estos derechos para que pueda ejercer las acciones de cobro. Incluso puede demandar. ¿Ya? Y el endoso garantía, ¿no es cierto?, es, oye, aquí está la letra, si yo no te vengo a pagar, la puedes cobrar. Aquí está lo que habíamos comentado. Así se entiende aceptada nuestro documento. El cheque tiene su espacio donde va la firma o las firmas que quienes tengan autorizada la firma en el banco respectivo. El pagaré generalmente va al final del texto. La letra tiene un lugar específico. No puede ser firmado en cualquier parte. Tiene que ser aquí y ya atravesadita. Sobre la palabra aceptada o acepto ya, o algo similar. Porque realmente es aceptada. Tiene ahí sobre la palabra y en forma transversal. ¿Ya? ¿Por qué es así? Pues se supone que acepta todo el contenido de la letra. ¿Ya? Aceptación, acto por el cual el librado, ¿cierto?, admite la orden del librado y se obliga a pagar la cantidad determinada o determinable que la propia letra es. Ahí está el endoso raja, es una pura firma. O sea, algunos a lo mejor han endosado un chico y le ponen la firma, no es necesario una firma, algunos le ponen. Pero basta una firma, la cajera es una firma. ¿Quién es lo primero que hay en la cajera? No, lo primero es el cheque y la regla. ¿Qué cosa? ¿Ah? Aceptada. Claro. Lo primero que hay es que no esté trascado la firma. Lo primero. Y ahí va a mirar atrás, está la firma y ahí va a tener la siguiente. Está atascado. ¿Ya? Estos son endosos completos, porque va todo. Puede haber un endoso completo si el que estábamos hablando de la pura firma. Debe ir la firma, siempre debe ir. Y las firmas son puras morisquetas, ¿no? ¿Ya? Páguese a la orden de casa. Entonces este es un endoso traslaticio de dominio. Te está transfiriendo el valor. ¿Ya? Ahí está, valor en propiedad. Y le pone la y va la firma. Cuando, no sé si alguien ha comprado casa o algo así, cuando va a endosar el panelista le pone atrás la notaría de Chile, ponga los nombres del vendedor o de la vendedora. Endosada, Juanito Pérez, Ruth, tanto y la firma. Comisión de cobranza, valor en cobro, ahí está, páguese a la orden por banca, ¿no es cierto? La firma, en comisión de cobranza o valor en cobro, la firma. ¿Ya? Consulta, ¿el que firma es el beneficiario? claro, o el portador de equipo. Porque el beneficiario puede ser muy feliz. Pero como está la otra, y lo circuló por endoso y la tiene ahora Bullier. Y Bullier se la va a pasar a Michelin. Entonces, por eso la firma tiene importancia. Porque puede ser cualquiera que tenga la misma firma que la de Bullier, porque va a tener que estar firmado. Lo ideal es que el que firma es el portador de equipo. ¿Cómo lo va a verificar? Nadie lo verifica. Solo va a leer ese documento. Puede tirar partida de endoso. Esto es formal. Tiene que cumplirse ese requisito. Ahí está la mosca que tú quieras. Tiene que cumplirse ese requisito. Ya, ahí está en prensa. ¿Estamos? Y circula, que circula. Si falta, se puede adherir una hoja, ¿no es cierto? Y continuar con la firma en fecha. ¿Ya? Pero si usted recibe una letra asignada por alguna firma, la recibe nomás ahí. Entendí mucho de eso, lo de valores en cobro y lo de valores prenda. Ya, ¿y qué resulta en garantía? Va a operar cuando se venza el pago de esta persona para poder cobrar la leche. ¿Ya? Por eso está en prenda. Como el auto de la señorita queda en prenda, ¿no es cierto? Si ella no paga las letras, además de cobrarle las letras, le van a ejecutar el auto. Pierre. Ya, ahí está, requisito formal, entonces lo digo, es un acto jurídico escrito, es por eso que decía yo, es formal. Basta que se cumpla el requisito, que el documento esté girado a la orden, ya lo registrado, y se haga la firma y está, es formal. Es un acto cambiario, ¿no es cierto? Obviamente, y debe llevar la firma del endosante. ¿Quién lo comprueba? Nadie, haga la prueba que tiene cheque y endosa un cheque y hágale su firma, que no sea su firma. Una mosca. Pásaselo al hijo, al hermano, para que vaya a cobrar. Porque no va a estar trabajando. Incluso puede llevar como beneficiario a otra persona. Inmobiliaria Torreón, no está trabajando la orden y lo cobro yo. Claro, no tengo ningún problema. En el banco. Si tiene fondo, por ejemplo, el caso del cheque. ¿Sí? ¿Queda clarito? Ya. Ahí está, esos endosos que nosotros vimos son endosos completos, ¿no es cierto? Porque tenía hasta el root de la persona, ¿no es cierto? Ahí está. El endoso blanco, ¿no es cierto? Es el firmado, la pura firmita, a ver, no contiene el nombre, no está la firmita. Endoso irregular, incompleto, somite, ¿no es cierto? Alguna de las otras, de elementos que constituyen el endoso completo. ¿Ya? Okay. En blanco, ¿qué puede hacer? Si gusta, basta con usted la firma. Llenarlo, ¿no es cierto? Anteponiendo la firma, tanto su propio nombre. Y ahí, lo que quiere, transferirlo. Obviamente, esa es la gran ventaja de estos documentos. ¿Hasta cuándo yo puedo transferir una letra a cambio? ¿Hasta la fecha de vencimiento? Claro, hasta antes de la fecha de vencimiento, un poquito antes de los 8 días de sorteo. Si usted se lo va a dar en semana y se la da un día, no la recibe porque no alcanza a protestar. No alcanza a ser extraño. Son 8 días, por lo menos. Finalmente, ¿eh? Mediante la firma del endoso, el nombre de un tercero, ¿no? Volver a endosar el documento y va circulando hasta la fecha de su vencimiento para poder ejercer el protesto 3 días. Lo puede recibir el día anterior o el mismo día, mira, son 1.000 millones de pesos, anda a cobrarlo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos, hagamos un día, ¿qué parece? Para que vayan a tomar aire.